Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y como dijimos a la presentación del programa, vamos a charlar con Diego, compañero que es trabajador en la empresa La Virginia. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, Diego. Sí. Bueno, supimos por gente amiga de que ha habido una situación conflictiva ahí, donde vos prestás tus servicios, ¿sí? Exactamente. La empresa La Virginia, una marca tan conocida, tan prestigiosa comercialmente, que ha tomado algunas medidas. Contanos cómo ha sido, cómo se desencadenó y cómo está actualmente la situación, Diego. Bueno, quería agradecerte por la nota. Para nosotros, no solamente para mí, sino para el resto de mis compañeros, es muy importante tratar de difundir esto, porque ahora son los compañeros los que están expuestos y producto de mi despido, la patronal intenta avanzar sobre ellos. Así que, bueno, y esto viene de larga data, en realidad. Yo soy más de 10 años, o 10 años que trabajo, y esta empresa siempre, las entrevistas o los primeros días de trabajo, no en la entrevista, sino ya cuando estás trabajando, baja en línea muy clara de que no quieren ningún tipo de organización sindical, y lo dicen en forma de broma: el que quiera hacer una actividad sindical queda automáticamente afuera. Entonces quedamos los compañeros hace muchos años desprotegidos, con una patronal dictatorial que avanza sobre nosotros como quiera, porque los trabajos se tienen que terminar, y si eso implica quedarse una hora de más, dos horas de más, tres horas de más, nos tenemos que quedar. A veces resignar desayuno o resignar un ratito para comer, para descansar, para poder llegar temprano a casa con nuestra familia. O sea, que y todas esas horas que los obligan a quedarse, ¿se contemplan como extra o son dentro de la colaboración que le exigen hoy al obrero que se tiene que poner la camiseta? No, son horas de, como ellos le dicen, de solidaridad con la empresa, prácticamente. Y hay compañeros que por ejemplo necesitan irse porque hay algún problema familiar o algo, sí. Y siempre recae, ellos siempre tratan de escalar a que a los otros, que ese compañero es mal compañero a los otros compañeros porque tiene un problema familiar, claro, o lo que fuere, cuando sí, la hora de trabajo se termina. Entonces siempre trató de dividirlo. Eso costó muchos años remontar, porque nosotros los trabajadores en un principio tomábamos en serio esas cosas que nos decían la patronal, pero con el tiempo y hablando mucho entre nosotros y bueno, confraternizando, hemos logrado que el enemigo no somos entre nosotros, sino que en realidad es la patronal la que opera sobre nosotros y nos quiere pisar la cabeza. Y en marco de eso, hemos ya cansado de hace muchísimos años, no solamente esta nueva generación que acaba de entrar a trabajar. Hay otros que están trabajando hace muchos años, sino otros que ya no están también, pero venía gestando de una vez por todas tratar de empezar a afiliar a los sindicatos con un montón de cosas simples que por ejemplo la empresa no te puede dar, como por ejemplo camping, útiles escolares para sus hijos. Eso no lo garantiza la empresa, claro, y está en el estatuto en realidad y no lo dan. Entonces bueno, querían empezar a ver empezar a afiliarse de a poco, ¿viste? Y bueno, los compañeros confiaron en mí que yo podía llevar adelante esas afiliaciones, yo las llevé adelante y bueno, y el sindicato nunca, por supuesto, la patronal no había forma de que se enterara, porque nosotros entre compañeros tenemos plena confianza, y el sindicato me entregó a mí, y el viernes pasado ya empezó mi despido. Bien, Diego, a ver, ubiquémonos un poquito también, porque la verdad que esta empresa, que acá en Mendoza, ¿qué es? ¿Un centro de distribución o tienen algún tipo de actividad de manufactura aparte o no? No, es un centro de distribución, la planta está en Rosario y acá se hace repartos y entregas de comercios de todo lo que es la zona de Mendoza, San Luis, todo lo que es San Luis y San Juan. Ajá, todo lo que es Cuyo, digamos. Todo lo que es la zona Cuyo, exactamente. ¿Cuántos trabajadores actualmente hay hoy en la planta? Y alrededor de está dividido por sectores, en realidad alrededor de 10 trabajadores entre choferes y operarios, más 4 de administración, y alrededor de 28 repositores más o menos, que los repositores últimamente, como había tanto trabajo y la empresa no toma dotación nueva, no toma más personal, sí. Repositores sacaban los jefes sacaban repositores para el depósito, porque el depósito estaba con mucho trabajo, y bueno, y les hacían sacar de sus tareas para poder cumplir el depósito. Ajá. Ahora, ¿y a qué? Vos dijiste que estaban intentando afiliarse a quiénes, todos los trabajadores o algún grupo nada más. Todos, eso es muy difícil que se dé, y más por la dispersión que hay en la empresa. Sí. Pero hay muchos trabajadores que... ¿Me escuchas? Porque cambié de micrófono. No, se te estamos escuchando. Se siente como, bueno, como si... Bueno, está muy disperso, y bueno, la mayoría... estaba muy interesado en afiliarse, y bueno, se fue haciendo todo en cuanto a gotas, porque bueno, no se podía avanzar con eso, porque claro. La empresa ataca cuando hay ese derecho democrático normal de cualquier empresa, que es solamente afiliarse al sindicato, nada más. Claro. No era nada extraño, en realidad. Entonces, bueno, a partir de eso, cuando la patronal detecta eso, bueno, bajan a uno de los más que más llevaba adelante esa tarea, que sos vos. O el que llevaba adelante esa tarea, mejor dicho. Claro, que sos vos. Claro. Bueno, mirá, sigo investigando también. ¿Cuál sería el sindicato que los representaría a todos? Es el sindicato de la alimentación, las sílabas son STIA. Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación. Hay un detalle que no te conté, sí. Que nosotros las afiliaciones empezamos a llevarlas al sindicato alrededor de febrero, los primeros días de marzo, en abril. Pero nunca las presentaban a la empresa. La empresa nunca notificó, entre comillas, porque lo notificó por abajo, las afiliaciones de los compañeros. Entonces esos compañeros quedaban expuestos. Y de hecho, cuando ya había una presión que le decimos, bueno, ya preséntenla, se ve que ya avisaron ya de último momento, y llegó el día viernes pasado, antes de que las afiliaciones llegaran, mi destino. Entonces, bueno, eso quedó desarmado con absoluta desprotección, aunque no es tan fácil tampoco avanzar sobre los compañeros, porque el sindicato quedó muy sucio en ese sentido. Entonces ya está en la lupa de todos los trabajadores, no solamente de los que trabajan adentro, sino en la lupa de todos los trabajadores que se está difundiendo este atropello. Claro, ahí te consulto yo, porque esto pasa en varios rubros también, ¿no? ¿A ustedes tienen algún descuento como ser en la cuota solidaria o no? Sí, eso es por ley, es una cuota solidaria que te obliga, que aunque vos no quieras estar afiliado al sindicato, te lo sacan igual, claro. Que es un 2%, que para mí, bueno, yo lo veo eso muy injusto, porque, claro, entonces el sindicato no tiene, o sea, no le hace falta recaudar de otra manera, claro. Busca, total, tiene el 2% de todo, claro, así que cuanto menos le hagan lío en sus oficinas, o cuanto menos problemas lleven en sus oficinas, no pasa nada. Entonces el sindicato, cuando trabaja, para mí, claramente lo ha demostrado también el lunes, primero mi entrega, y el lunes pasado lo ha demostrado, que trabaja junto a la patronal con eso. para sacarme a mí de encima y para empezar a calar sobre mis compañeros. Y sí, mira, esa es prácticamente la actitud de muchos de los sectores burocráticos, sobre todo los que están vinculados a la industria, ¿no? O al comercio más... A determinados sectores de comercio. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque, bueno, esto pasa también en vitivinícolas y en otros rubros, donde justamente estas burocracias son socias de las patronales, actúan de esta manera porque justamente como tienen esta cuota solidaria, que no es nada solidaria, sino que es un descuento obligado que tienen los trabajadores, terminan recaudando y teniendo manejando fondos de trabajadores a los cuales no tienen ninguna obligación de representarlos porque no están afiliados. Y por supuesto ellos también rechazan las afiliaciones o justamente como tienen esta connivencia con las patronales, terminan buchoneando a los compañeros que quieren afiliarse o quieren llegar a lograr una organización propia. Bueno, Diego. Sí, exactamente, sí. Sé que han hecho algunas medidas, que han invitado a gente de varios lugares que se han solidarizado principalmente con vos. Sí, sí, en principio las medidas ya arrancamos con los compañeros. Primero a pedirles explicaciones al sindicato, que fue el mismo día que me despidieron. Sí. El sindicato por supuesto se hizo el desentendido, tratando de echar la culpa a algún compañero nuestro que decía que nos había buchoneado. Por supuesto que nosotros no le creímos y le exigimos la reincorporación mía, que eso está a la orden del día hasta hoy. Sí. Y además exigimos que el lunes se presentara ante la patronal y a ver las falencias que tiene la empresa, que son muchas. La patronal quiso ganar de mano y empezó a entrevistar compañeros, que iba a entrevistar de a uno para tratar de adementarlo. No le habló no exactamente, no sé qué habla con los compañeros, la gerencia, pero era para adementarlo. Claro. Entonces, bueno, yo estaba en la puerta de la empresa y bueno, y ya exigí al sindicato que se presentara enseguida. Tardó, se demoró su tiempo, pero finalmente llega. Y ahí se arma una especie de una discusión, entre comillas, entre el sindicato y la patronal conmigo. El sindicato, por supuesto, le dice adelante mío que bueno, que quiere la reincorporación mía, que el despido está mal hecho, que es injusto. Y la patronal dice, no, porque si acá nunca llegaron las afiliaciones. Y ahí fue cuando recién las afiliaciones son entregadas en mano. Entonces, bueno, a partir de ahí, obviamente, los compañeros tienen un cierto fuero porque la están entregadas en mano, pero un fuero muy relativo. O sea, por ahora no avanza la empresa con esa, pero necesitamos que el sindicato haga un paso más con respecto a eso. Entonces, como el sindicato no lo da y los días pasan, nosotros empezamos ya a lanzar una convocatoria para el día viernes en la puerta de la planta. Y no solamente eso, sino que estamos haciendo una campaña de juntada de firmas con adhesiones, con personales importantes como secretarios generales, delegados de Rosario, de la Virginia también, organizaciones sociales, políticas, bueno, un montón de personalidades importantes que, bueno, después yo voy a, si querés, te paso la grilla porque son muchísimos, y se está armando una campaña nacional muy grande. Entonces, esto ya tiene repercusión nacional. Y mientras tanto se está dando una campaña aparte, que eso no sé quién está impulsando, sinceramente, yo no lo sé, pero se está impulsando una campaña de en la página de la Virginia denunciando mi despido. Y eso, bueno, está también, es muy importante hacerlo, me parece. Bueno, ya que me hablaste de Rosario, que es donde el origen de la empresa... En Rosario la actividad sindical, la organización sindical de los compañeros está admitida, existe, o también tiene estas restricciones que tienen acá ustedes. No, allá la situación es mucho mejor. Recordamos que es una planta muy grande, más o menos creo que hay 1800 trabajadores, tengo entendido, no sé si eso fue achicándose o mejorando, hace muchos años sabía de eso. y los y hay comisión interna y delegados. Cada tanto la empresa, porque la empresa es dictadura, o sea, no solamente en Mendoza, sino en todos lados, avanza a veces. Hoy hablaba con los compañeros del Rosario, trata de avanzar con despidos así por actividad gremial o por algún reclamo de lucha, avanza sobre despido, muchas veces retrocede y otras veces avanza cuando puede. Claro. Pero cuando puede da un pisotón a los que se quieren organizar, por supuesto. Diego, vos me decías que llevas 10 años en la empresa. Indudablemente que también se dio la situación porque han ido los compañeros también tratando de avanzar en su propia organización. ¿Cuál fue el motivo que expuso la empresa para hacerte el despido? ¿Fue con telegrama, fue con carta de documento o fue con esa pantomima que hacen con un escribano y que le llaman desvinculación los empresarios? ¿Cómo fue el tema? No, el tema fue un telegrama, cuando el viernes termino mi jornada laboral, un telegrama con mi despido, que no hay causa, lo dicen claramente, ni siquiera pueden decir que bueno, que es por reducción de personal o porque no sé, no pueden poner un solo argumento, y eso por supuesto les juega en contra a la empresa. Entonces, habiendo ese telegrama, que es prácticamente ridículo, más la fecha que nosotros tenemos firmados por foto, porque el sindicato te entrega cuando empezamos a hacer la campaña de afiliación, todo condice que claramente es una persecución gremial y que esto puede llevar mucho más adelante en un proceso judicial, que bueno, que ahora en este momento se lo llevo adelante, pero es un canal mucho más lento que el de la lucha que tenemos que dar ahora. Claro, indudablemente. Bueno, o sea, sí, queda claro que es justamente eso, ¿no? Una persecución gremial. Y tus compañeros, el resto, ¿cómo me dijiste que, bueno, con los compañeros empezaron a reclamar, a pedir explicaciones con respecto a estas medidas que se han tomado? ¿Qué postura tienen? ¿Van a participar? ¿Van a estar van haciendo el aguante a con algún piquete, alguna cosa por el estilo? Y los compañeros están en una situación muy difícil y es entendible, hacen todo lo posible para que esto pueda salir bien, pero hay una situación real que siguen estando desprotegidos. Entonces, cuando el fin de semana pegó el mazazo la empresa, obviamente hubo mucho miedo, mucha desazón, sí. y el lunes ya el ambiente era otro. El ambiente era más cuando el sindicato se presenta, ya había otra situación, sobre todo los compañeros pudieron salir, que no se logró, el sindicato, la patronal no dejó entrar al sindicato a hablar con los compañeros, pero sí se logró salir, y bueno, y ahí se pudo hablar todo lo que es la falencia, o inquietudes que podían tener los compañeros. Pero eso va cambiando a medida que la patronal, si cuando baja la espuma, tenemos todos claros que la patronal va a avanzar sobre eso si no hacemos más nada. Entonces, por ejemplo, el día de lunes estaban muy fortalecidos los compañeros y hoy a lo mejor pueden estar un poquito más desmoralizados y por ahí el viernes, cuando haya la actividad, estén más animados, y eso va a ir cambiando en el ánimo de los compañeros. Claro. Lo que sí tenemos claro que hay una unidad adentro y bueno, y eso ayuda muchísimo. No, sí, lo importante es que justamente es un poco lo que vos transmitías, ¿no? O sea, se llega a esta instancia porque ha habido una acción interna y un consenso entre los compañeros para decir, bueno, nos afiliamos, elegimos un delegado. Lo importante es que se pueda mantener ese espíritu que, bueno, que indudablemente eso apunta justamente a como yo decía al presentar el programa, decía, si los compañeros deciden organizarse es porque hay falencias en el trabajo que no están cubiertas y que, bueno, alguien las tiene que reclamar. Y si el sindicato brilla por su ausencia, bueno, por lo menos una comisión interna, un delegado que pueda ser la voz de sus compañeros en algún reclamo. Exactamente, exactamente. Y esto también, convengamos que se da, si vamos a hablar un poquito más profundo, se da en un momento donde los trabajadores ya se empiezan a querer organizar, porque no solamente pasan a Virginia, sino que uno se va enterando con este destino y con las cosas que la situación del país, por supuesto uno lee la noticia y cada vez está peor. Sí. Y el acuerdo con el FMI que ha hecho el gobierno nacional hace que en algún momento, gane quien gane en las próximas elecciones, haya una reforma laboral. Entonces, para llevar adelante una reforma laboral necesitan, por supuesto, que los compañeros estén totalmente desorganizados, desprotegidos, para avanzar sobre lo que ya avanzó en la Virginia, que las horas extras no cuenten, que los derechos que tenemos no sirvan, que las categorías que los trabajadores, por ejemplo, yo soy clarquista, o era clarquista en la Virginia, y no me pagaban esa categoría, tenía la categoría de operario calificado. Claro. Entonces todo eso, lo que ya está instalado en la Virginia, se va a empezar a pasar en todas las empresas si no hay una organización de los trabajadores. Y sí, eso sí. Eso es indudable que ya está pasando. Esta reforma laboral la han impuesto las empresas a rajatabla, y por supuesto para lograr eso también han contado con la complicidad de estas burocracias que mientras ellos sigan llenándose su bolsillo y cómodos en sus sillones de burócrata, no tienen problemas, ¿no? Porque se han convertido en socios de las patronales, y en estos casos también, ¿no? Hasta en esto están en complicidad las burocracias. Y, ojo, no son unos, son muchos dirigentes gremiales que vienen ya de años y años, algunos con 30, 40 años, que vienen de entrega en entrega, y ya no tienen, no tienen cara ya para entregar a los trabajadores. Y un poco, bueno, vos estás dando la pauta, ¿no? Cómo actuó en tu caso, cómo actuó en el caso de los compañeros que intentaron afiliarse y que no informaron a la empresa, porque tienen el manejo del aporte solidario que es una estafa a los trabajadores. Diego, reiteramos, entonces, el viernes en Emilio Civit, decime bien la dirección de... Es Emilio Civit, 1201, a media cuadra del Le Parc, a media cuadra de Mitre. Ahí vamos a estar a las 12 del mediodía, con varias organizaciones, con familiares y amigos, para tratar de revertir esta situación de mi despido. Por supuesto, lo primero es la reincorporación y la protección urgente de que los compañeros puedan llegar a tener un delegado. Entonces, Emilio Civit, 1201, 1201, a media cuadra de Mitre, sí, cerca del Le Parc, como referencia, a las 12 horas. Ahí vamos. Perfecto. Vamos a tratar de estar como Radio Comunitaria de Cuyón también cubriendo el reclamo. ¿Algún otro mensaje que quiera darle a tus compañeros o a los trabajadores en general a partir de esta situación, Diego? El mensaje, bueno, por supuesto que de apoyo de los compañeros, más que nada de mensaje es darle unas felicitaciones por la valentía que han tenido hasta aquí, que realmente es asombroso, sorprendente, porque están enfrentando un sindicato que en la mayoría de los trabajadores enfrenta, que dice, bueno, cuando hay un reclamo o algo, el sindicato mira para otro lado, acá es peor, no mira para otro lado, agarra las cosas y traiciona, entonces es mucho peor todavía este tipo de prácticas que utilizan estos sindicalistas ya pro patrones, y, y bueno, y con la complicidad, por supuesto, de, o sea, la complicidad no, los patrones también con la, el sindicato complicidad con los patrones. Claro. Así que yo el único mensaje que les puedo dar a mis compañeros es de agradecer y que sigan más fuertes que nunca, que los, yo por lo menos un grupo o sea, todos los trabajadores que estamos al tanto se han solidarizado con los compañeros que están adentro y conmigo, y vamos a dar batalla y ellos la estarán dando adentro. Así que felicitaciones a ellos y a lo que se venga. Bueno, muy bien, Diego. Nosotros, en nuestro compromiso y solidaridad es la difusión. Así que, bueno, así como has hablado, ha salido al aire y más tarde, en lo posible, te vamos a mandar el audio si vos lo quieres compartir y publicar en algunos otros medios. Así que, bueno, acá no es cuestión de suerte, es cuestión de organización y lucha, y contá con nosotros desde acá para la difusión y nuestra solidaridad para que, bueno, pueda ser reincorporado y puedan organizarse adecuadamente los trabajadores ahí en esta empresa que tiene un prestigio de marca importante, bueno, que lo demuestre y lo baje también hacia sus trabajadores, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo por la entrevista y por todo lo que están haciendo en la radio, que siempre están con la lucha. Y bueno, y ojalá que puedan estar el día viernes también apoyando. Y bueno, y les mando un abrazo enorme en nombre de mis compañeros y mío, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Diego. Nos estamos viendo y nos encontramos en la lucha. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Bueno, charlábamos con Diego, compañero de trabajador de la Virginia, que con 10 años de antigüedad y al intentar con sus compañeros organizarse, ha sido despedido así, sin más, sin causa. Y después de 10 años sin reproche de ningún tipo laboral, sin causa, se lo despide porque justamente era quien motorizaba o era quien más se destacaba en esta situación de querer organizarse los trabajadores, sindicalizándose primero, afiliándose al sindicato y después intentando poder tener una representación sindical, legal y genuina surgida desde la base. Bueno, como nos queda la invitación, como dijo el compañero, donde varias organizaciones y grupos y compañeros laburantes van a tratar de manifestarse y exigir la reincorporación del compañero Diego. Es en la calle Emilio Civit, a 1201, a media cuadra de Mitre. Como referencia, podemos tomar a este salón, este monumento de eventos que es el de Park, ¿no? No sé cómo llamarlo. Así que, bueno, ahí trataremos también de estar como radio comunitaria el viernes a las 12 horas.